Ego 99. Yo muero extrañamente. No me mata la vida. No me mata la muerte. No me mata el amor. Muero de un pensamiento mudo como una herida. ¿No habéis sentido nunca el extraño dolor de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida, devorando alma y carne y no alcanza a dar flor? ¿Nunca llevaste dentro una estrella dormida que os abrazaba enteros y no daba un fulgor? A una música del pueblo, nem sei dizer se é fado, que ouvindo há ritmo novo no ser que tenho guardado. Ouvindo a só quem seria se desejar fosse ser. É uma simples melodia das que se aprendem a viver, mas é tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não chora. Nem eu tenho coração, sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho e do canto de qualquer maneira. É tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não. Pude, debí, hubiera, quise, son las palabras que no me gusta sentir. Es lo que hace que existan mis puntos de fuga, la idea, el infinito de posibilidades. Si no lo hago, me muero por dentro. Y el insomnio, en lugar de ser un receso cotidiano, se convierte en un infierno. Prefiero la tranquilidad del me equivoqué. Y sí, escucho las críticas. Me prometí guardar silencio. Sonrío, evito confrontar, juzgar ese mapa de vida que me es ajeno. A mí se me antoja seguirme dispersando en otro lugar, con otras líneas que aun cuando sea por un instante, crucen a la mía. Es inevitable. See you. Después de un tiempo, los raspones en las rodillas hacen que observes el espacio de otras personas, pero sin la predisposición o con sentencias de lo bueno y lo malo. Al contrario, son como una proyección o un reflejo que vienen a la mente justo cuando lo necesitas. Te ayudan porque puede no dolerte la soledad, la crítica, el ataque. Pero ¿qué tal la pérdida de voluntad, los pretextos o, peor aún, la sensación de ser el reflejo de tus estrellas moribundas?